Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Sueños Son. Arrancamos este programa escuchando a Mundanos, el tema Reflejo de su disco Filos, banda que estuvimos presentando el sábado pasado. Los que no han tenido el gusto de poder escucharla pueden volver a escuchar ese programa en el blog de la radio, sueñoson.wordpress.com. Si no, se pueden acercar al grupo de Facebook, Sueños Son, un programa de radio, allí van a encontrar los enlaces para escuchar cada programa. Y lo que vamos a escuchar a continuación es la banda Mixi Rock de Hurlingham. Una banda de hard rock, es nuevita, se conformó el año pasado. Vamos a estar escuchando un par de temas de ellos y después vamos a hablar un poquito de quiénes son y dónde los van a poder escuchar esta noche. Bueno, los dejo con el material de estos chicos, nos vemos dentro de un ratito. haciendo las curvas y solo quiero llegar. Tengo la suerte en mis manos, se acelera el reloj. Quiero parar y no puedo, mientras me quema el motor. We'll be right back. Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. Vampiro. nadie me cree, no tengo maldad. Si me castigan, no me manden al fuego, en el infierno. Nadie espera por mí. Espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. ¿Qué será? Se me culpa por ser tan sincero. La condena fue lo que esperaba. Solamente me dará perpetuo. Si nadie espera por mí. Espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. En el cielo. Nadie espera por mí. Aquí estamos nuevamente en Sueños Son. Estábamos escuchando a Mexi Rock. La banda se conformó a principios del 2010 en Hurlingham, a la cabeza Mario, que fue quien la llevó adelante. Luego en este proyecto se incorporaron varios músicos: Legu en la guitarra, Tony en la batería y David en el bajo. La banda ahora ya se encuentra consolidada, lista para tocar. Los temas que escuchamos a modo de demo son los que en un futuro muy próximo estarán en su primer disco de estudio. Ellos ya están trabajando en la postproducción de estos temas, pero les agradecemos que nos hayan dejado este material como primicia para poder ir escuchando un poco de lo que están haciendo. Bueno, nos vamos a un corte y en el próximo bloque les tengo una sorpresa, un amigo mío con una propuesta interesante. Aquellos que les gusta el metal puede que encuentren algo interesante en esto que vamos a escuchar en el próximo bloque. Nos vemos dentro de un minutito. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¡Hay papel!